Bob Marley dijo una vez: lo bueno de la música es que cuando llega te olvidas de los problemas. Por eso, nuestra arma para enterrar todos esos problemas y preocupaciones se llama reggae. Un arma capaz de combatir la apatía, el desencanto y la tristeza. Además, mientras siga habiendo gente de primera y segunda categoría, seguiremos usando el reggae para luchar contra la hipocresía, el cinismo y las mentiras de la clase gobernante. Bienvenidos, bienvenidas un martes más a la fiesta semanal de Radio Rasta. Radio Rasta. Relajaros, subir el volumen de vuestro sound system. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Radio Rasta ya está aquí. Ya está aquí. Esa pildorita de buen rollo que cada nos martes, ha recetado, ¿no?, el médico de, cada martes, de cabecera. Cada martes. Sí. Y no la irá, tía. ¡Ah, qué bien! ¿107? No sé, tío, no me acuerdo. Punto 5, creo. ¿No? Sí, ¿no? Y no, y era, tu FM. ¿Y 9-4? 421. 60, oye, yeah. Oye, a ver si llamáis, hombre. Que el otro día en el concierto nos dijo la gente en el concierto General Levy que muy guay que escucha. Y dijimos, oye, nos llamáis, nos pedís un tema, ¿no? Pues eso, que os animamos a que llaméis y pidáis lo que queráis. Pero hoy tenemos encima un programa súper selecto, súper selecto. Los mejores. ¡Programón! Eso es, programón. Bueno, ya lo estáis escuchando por ahí. Ahí está, en la cabina de mandos. ¿Quién está? ¿Quién el está? El señor Chopo Mori. Yes. Apa ahí, arrachaldeón, regalaris. Apa ahí, buenas tardes. Nos vas a traer buenos temas. Hoy estás tú en la mesa de controles. Eso está cargado, está sí, cargadísimo. Porque hay que decir que, bueno, nuestro técnico habitual, pues hoy no ha podido venir, está de baja, está de ocio, ha ido a un concierto, ha ido a ver a los jodidos Agrolights, que lo estará disfrutando. Que lo disfrute. Dirty Reggae del bueno, que está ahora mismo a las 9 empezaba, así que le hemos mandado ahí a de corresponsal. Y le estáis escuchando también, Lucky Sarra, buenas Lucky tardes. Sarra, no me llames Lucky, por favor, que el Lucky Luke o el Lucky Strike es para su prima. ¿No te llamamos Lucky, entonces qué hacemos? Arrachaldeón, primo, arrastión. Si queréis primo, Lucky Sarra, es que Lucky suena un poco... No fumo tabaco de liar, lo siento. Alpaí. Y eso, y enfrente mío, ¿a quién tenemos? Mandini. Joder, el boticario, tío, este tío se la sabe toda, siempre trae los remedios, ha traído el mandingo entero ahí con todo el baúl lleno de hierbas. Eso es, el otro día no me dejasteis un poquito. Tío, teníamos mucho temazo, tío. Estaba ya el señor Asier Nebula. Tuvimos un programazo muy selecto, un musicón. Nos han dicho, oye, buen programa el otro día. Sí, sí. Nos han felicitado. Nos han dicho, oye, el otro día muy bien que no estuvo Dani hablando, muy bien. Bueno, nos pues traes luego, ¿no? Cosas. Esta tarde-noche tengo ahí sección preparada. Ah, para ahí. Oye, alguna preguntita nos han lanzado para ti, ¿eh? De algún producto para poder dormir mejor o así, pero bueno, luego iremos. Venga, luego hablamos. Y tenemos aquí a dos señores muy majos. Pues sí, por aquí a mi izquierda y con 70 kilos de peso. Y con gallumbos blancos, ¿eh? En una esquina, ahí está. Opa, ahí, tenemos al señor, gran señor Vega. Buenas muy tardes. Buenas, muy buenas. Arrachaldeón. Y al otro lado tenemos a Chango, opa, ahí. Arrastión, man. Buena gente tenemos hoy. Sí. Qué bien lo pasamos el otro día con General Levy, el sábado pasado en la Sala Sonora. Algo ya bailoteamos. Sí, ¿no? Bailoteamos un poco, vaya. Y con Nebula, por supuesto, ¿no? Algunos dicen que joder, con, la mujer, con el Nebula desde el principio ya empezó. El sonido ya era impresionante, el del garito. Que, por cierto, fue el único que pinchó con vinilos, pero bueno, no llegó nada. Sí. Bueno, es que la gente hoy en día es muy digital. Hombre, alta gama es lo que tiene. Barriendo para casa. Bueno, ¿no? Y con todo este papelón que tenemos, ¿cómo empezamos, Maldino? Tenemos un tema nuevo que ha salido ahora el videoclip, que son unos gallegos que son los putos amos. No sé si les habréis escuchado a la Ganjar Family. Y bueno, el videoclip ha salido y están por ahí Rulasi Selecta, tío, nuestro colega. Y está la gente de Guatabambán, salen ahí en el videoclip. Y yo quiero aprovechar a poner este tema porque habla de No Podrán. El videoclip es como una manifestación ahí que protesta contra el nuevo orden mundial, contra, pues eso, que la gente se levante, se rebele. Y queremos aprovechar porque mañana, ya sabéis, 14 de noviembre, hay una huelga en todos los jodidos pueblos europeos de... Que nos quieren robar y expoliar. Que ya nos han robado, si es que no es que quieran robar, es que ya lo han hecho. Entonces, lo único que nos queda es levantarnos y decir, ya basta, ¿no? Por lo menos. Sí, de, oye, pues, al señor, no del dinero a los banqueros. Así que vamos a aprovechar y animaros a que dejéis de consumir mañana, tío. No es que no vayáis a trabajar. No hay otra Haced mejor lo que manera. Queráis, tío, pero no consumáis, no compréis ni el pan ni nada, tío, ni agua. No hay otra mejor manera de empezar. Global corruption, through a global extortion, pero no podrán disarmar ganja our family. Señales digitales, living reality every day, anyway. yao, yao. Quieren ahogarnos en su confusión, no podrán. Quieren atarnos con su corrupción, no podrán. Quieren mentirnos y engañarnos, manipularnos y utilizarnos, pero no podrán. Porque el pueblo ya no corre, pisa fuerte para que su huella no se borre. Sal a la calle, que nadie te calle, que no se escuche de la ciudad al valle. Bien de tanta miseria, ¿qué está pasando? Esta vaina seria, nos tratan como a monos de feria, y el pueblo entrando en histeria, se organiza, rebelde, despierta, vive su día a día alerta, nuevo orden llamando a la puerta, así que no la dejen abierta. Es normal que salgan a la calle, no vamos a esperar a que estalle. Hay que activar si no perder detalle, hay que organizarse que nadie te calle. Métale, mete a los que están escuchando, cosa seria lo que estamos cantando, en vida real está pasando. Yo me pregunto hasta cuándo. Impuestos y multas que no paran, al hombre humilde quitan el pan, precios que suben y no bajan, ricos que roban y no pagan, hey, políticos que siempre engañan, al que no tiene menos se dan, justicia ciega, sorda y muda, pueblo oprimido necesita ayuda, pero no van a acudir, si no es para conseguir algo no van a venir, si les pides un favor te extorsionan, gobiernos del mundo, mafia colaboran, quieren ahogarnos en su confusión, no podrán. Quieren atarnos con su corrupción, no podrán. Quieren mentirnos y engañarnos, manipularnos y utilizarnos, pero no podrán. Porque el pueblo ya no corre, pisa fuerte para que su huella no se borre. Sal a la calle, que nadie te calle, que no se escuchen de la ciudad al valle. Digo que no podrán, no nos tumbarán, por mi puerta no pasarán, a Lyon no lo tomarán. Quiero que todos lo sepan, los que el mundo sujetan son aliados de Satán, oscuridad de Satán. Suena Naya, Bing y Trump, ruido de revolución, son billones de personas hartas de esta situación. Si nos unimos no habrá quien nos pare. De policeman que son rata, pues rata de braca con placa como Kianza, extorsiona y mata como shut up. Él quiere más plata, hasta falla que el pueblo maltrata, al que viste de saco y corbata, al que chupa sangre como garrapata, para todo aquel que nos ata. Vampiros en la comisaría, en el gobierno y en la alcaldía, en nuestra vida, en el día a día, reuniones secretas que nadie sabía. Dense cuenta de lo que están haciendo, el mundo está cambiando y lo estamos viviendo, cada vez más son los que están sufriendo y cada vez más nosotros lo estamos viendo. En su confusión, no podrán. Quieren atarnos con su corrupción, no podrán. Quieren mentirnos y engañarnos, manipularnos y utilizarnos, pero no podrán. Porque el pueblo ya no corre, pisa fuerte para que su huella no se borre. Sal a la calle, que nadie te calle, que no se escuchen de la ciudad al valle. Ahí estaban los Ganyar Family, tío. Muy buenos. Estos gallegos que le están dando mucha caña y este es el videoclip nuevo que han sacado, no podrán. Y la verdad es que muy guapo, tío. Lo hemos traído hoy. Animaros a que os pongáis en rebeldía, tío. Suena bien. Suena fino. A ver si la gente se revela un poquito, tío, y sale a las calles. Y vamos a saludar a Rosco también, que ha venido a visitarnos hasta el estudio. Opa, y buenas tardes. Opa, y archaldeo, chavales. Bueno, decir que hoy tendremos un programa así un poquito especial de Dancehall, porque va a haber un evento este viernes, el Dancehall Explosion, ahí en la Fever. Pero bueno, tendremos más cositas. Tenemos la entrevista con el señor Tosco, que desde Madrid, que la está petando este chaval. Vamos a hablar con él luego, a ver si es posible. Le pegamos un telefonazo. Pero mientras tanto, vamos a hablar de este, el general, tío. El general, el tío de la fiesta. General Levy. Ahí está, nos dejó un saludito, tío. Pónselo y vamos a poner este tema. Yo no me puedo ir de aquí hoy sin escuchar este temazo, que lo canto en directo el otro día. Un saludo para Sergio, un saludo para Vertical Sound y un saludo para General Levy, que ahora es coleguita en las redes sociales también. Y para Félix también. Y para Félix, eso es. Ahí va el saludo, ¿no? Lo tienes por ahí. Ahí está. Vamos. Oh, yes. bringing the flavor and the fire for now and forever. Give thanks to the most high Joe Rastafari, Radio Rasta, Irola, Aratia, 107.5 FM, Basque Country, forever, eternity. You never leave it. Booyaka, booyaka, Wendy, Radio Rasta apart, incredible. And I'm going to go back to that today, ticketing down, ticketing down. Boom, Joe Rastafari. El tema de Yaya Bless, Polo del Tirón, y que la peña se ponga a bailar un poquito, a ver si animamos esta tarde que hace mucho frío, tío. Yeah, in every aspect. And I give thanks and praise to the Most High every time. Okay, you know, so without Jaja we couldn't do this. I will look at him and tell him so. Hey, song bada bada bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. We say we're too blessed, we stress. Jaja, give me the power so we rise back again. We blaze back the fire and we light back with flame. Lion heart, we are lion star. We're too wild for team. Babylon release the chain, but still I try use and bring the blessings from Jah. We have to obtain through the trial and tribulation. We still are maintain. Keep a positive vibe, even when the vibes change. That's why love are where we get when we step off the plane. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. We say we're too blessed, we stress. We fight fire with fire. Bless up bunga naya. We burn bag of wire. Baba roots are what we're higher. A Jamaica we inspire. We just can't retire. Every day we say a prayer. And thank Jah we're there. Over the mountains, over the oceans, over the valleys, over the seas. Rastafari bring love to every community. Cause Jah Jah give me the power and authority. So nothing in the world is impossible to we. We're fighting for the truth of human. Go out of Babylon, all the way must be free. For me find Rastafari, me find sanctuary. For me find me liberty, me keep Jah the glory. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. We say we're too blessed, be stressed. Jaja give me the power, strength, and give me the inspiration. Show the power of Jah, me find me meditation. Reggae music in me because the communication. And music on me life and me salvation. I'm your fine Rastafari, you can't go wrong. The truth and the right spirit liberation. Me no fear no Babylon and them corrupted plan. Cause in a vision, me don't see Jaja kingdom. Jaja bless. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. We say we're too blessed, we say Jaja bless. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. I find you too blessed, we say Jaja bless. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. We say we're too blessed, we say Jaja bless. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. Over the north, the east, the south, and the west. Jaja bless, Jaja bless, Jaja bless. I find you too blessed, we say. Ya lo ves. Chopo. Dime. Tenemos ahí buenos temas, ¿no, tío? Hay buena maleta nos has traído hoy, preparada. Sí, maleta un poco desordenada, pero está, ya, está bueno, llena. Pues a ver si te gusta ahora esto, que tenemos aquí a Mifa Sound en directo, tío. Se van a cantar un temía para ir abriendo. Para ir abriendo boca, ¿no, primo? La familia. Pues tendrá que ser, parece. Joder, oye, os veo con... Mira, tío, o sea, os veo con unos ánimos, tío. Aquí hemos venido a pasar... Venga, tira el ritmo. Animar esto. Es que no me has dado un beso cuando he venido. Ah, amigo, amigo. Venga, pues dale al ritmo a ver si nos animan estos chicos, tío. Yeah, Radio Rasta, Mifa Sound. We'll be right back. pensando en ella. Sigues queriendo a esa ya, pero tú sabes que es cierto, juntos no debes estar. Sigues pensando en ella y sigues queriendo a esa ya, pero tú sabes que es cierto, juntos no debes estar. Hay peña que se empeña en la vida, en vivir siempre conmovida. Entienden que es más fácil e inteligente aceptar que han perdido la partida. Tienes que aceptar, mi friend, con ella tú sabes no debes volver. Pero tú bien sabes encontrarás a otra mujer que te haga mucho más y mejor bien de esa. Sigues pensando en ella, sigues queriendo ensayar. Pero tú sabes que es cierto, juntos no debes estar. Sigues pensando en ella, sigues queriendo ensayar, pero tú sabes que es cierto, juntos no debes estar. No, y es que cuando menos te lo esperas, todo cambia, pasa sin dormir noches enteras. Uy, deja de pensar en ella, que ya no te das ni cuenta que ella en ti ya no piensa una mierda. Hazte con el control de la situación, campeón. Explosión de sentimientos, bandido ni son. Mira el mundo que te está esperando, lleno de movidas, papas, gorras esquivando. Y sin equivocarme paso a paso y labrando un camino guapo. Y si tú no has sido un hijo de puta, ¿por qué llorando? Ando del mal, del malo, del palo, del que va mirando al suelo y fuma mientras tanto. Vivo en el país de la tortura, pura. Necesitaré puntos de sutura. Voy, alguien que me ofrezca algo de ayuda. Piribam, pam, pam, pásate el petardo y al borde de la locura. Sigues pensando en ella, sigues queriendo ensayar, pero tú sabes que es cierto, juntos no debéis estar. Sigues pensando en ella, sigues queriendo ensayar, pero tú sabes que es cierto, juntos no debéis estar. Como un dolor, como tomar sopa con tenedor, demasiada espina pa' una sola flor. Enamorarme de ti fue mi error. Dulce como el azúcar, dulce como la miel. Desde empiezo hasta el fin y mami sé que soy fiel. No hay nada más lindo que una mujer que Dios le dio al hombre para tener. Debe ser hasta para la escuela como pluma y papel. The only one of my T.I., como dice Lucky Sarra, el Vega, el Chango, el Radio Rasta. Isai, sigues pensando en ella. Opa ahí, ¿no? Bueno, bueno, sí, sí. Opa ahí, se anima la cosa. Muy bueno, muy bueno. Isai, eso, Isai. Eso, opa ahí, tío. Ya era hora de que viniera alguien aquí a poner un poco de ritmos buenos, tío. Joder. Y eso que, por cierto, no se escucha una mierda la base nunca en esta radio, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Bueno, está complicado, pero es lo que toca. Qué duro. Te juro que nunca habíamos cantado tan bajito. Qué duras las críticas. Pero luego esto suena bien, tío. La movida es que es el aparato de la Irola Irratia, tío, que ya tiene años. Yo siempre digo que ahí es donde se nota quiénes son los buenos, ¿no? Eso es, primo. Bueno, sí, pero con la garganta cascada. Opa, y pues oye, vamos a pasar a la siguiente sección, tío, que va a venir ahora enseguida a la botica, tío. He visto al tío aquí, al Dani, que está ahí con su libro. Está, buah, tiene unas recetas de la hostia. Yo no me lo perdería. La botica Rastafari. It's marijuana. ¡Apa ahí! ¡Toda la peñita! ¡Ese Dani! ¡Menuda liada habéis montado aquí los Bifa, eh! ¡Menuda liada también con el General, man! ¡Qué bien sí. Nos lo pasamos, eh! Algo ya hicimos. Cantar, bailar y de todo. Y... Bailamos a gusto, eh. Sí, saltar. Sí. Echamos risas. Joder, tuvieron que venir dos o tres ambulancias por roturas de cadera, tío. Yo tuve el pequeño bajón ahí en el momento de cambio ya del Nebula. Que ya es que fue de tanta alta gama, quitarla de sopetón ahí... Fue duro, sí. Fue duro. Fue duro. Igual... Bueno, sí. Pero el temazo de Jungle ese final también nos hizo sonreír y decir, bueno, chacho, o me emborracho o me voy para casa. Ay, chacho, me emborracho. Dale caña, Dani, tío. Dale caña a las Buenos Remedios, que hoy nos traes una cosa que a mí me gusta mucho. Venga, va. Bueno, peñita, pues ya que... Ya que me había comentado el primo que quería... Me habían comentado... acerca de un remedio para dormir mejor, para un poco solucionar el insomnio y así. pues lo típico que siempre se que de lo que siempre se habla es de la valeriana, que es una planta que... ¿Y si la valeriana no sienta bien a esta determinada persona? Ah, bueno, pues... Es un poco difícil. Es que yo es lo mismo, la misma respuesta que he tenido. Por eso he dicho, el Dani tiene que tener alguna otra. Sí, pues si quieres para el próximo día ya te busco alguna historia que sí que... Sí, yo, por ejemplo, para el estrés y cuando tienes así... Igual también para dormir, el hiperico... ¿El perico? Hiperico. Ah, vale, ya entendió perico, digo, con joder. Es que mira, sin pelos es que... Para dormir sin fumar. Sí, eso es. Así que es. Tiene que ser bien relajante. Bueno, ya haremos algún tipo de remedio. Historieta. Yo creo que los oyentes, yo entre ellos, agradecería y un buen consejo de ese estilo. Mira, pues para el próximo día ya me lo propongo. Si quieres, este día hago lo de hoy ya que... He comentado lo de la valeriana, pues algo de la valeriana y la semana que viene comentamos. Venga, danos cositas de la valeriana. Venga, pues bueno, la valeriana es sencillo, maceración de la valeriana, de pues como siempre digo, una cucharada de la raíz por vaso de agua. Y bueno, si, en el caso de que tengas la raíz, lo que haces es machacarla o rayarla o como veas. Y si la consigues, pues ya en polvo o con un mortero la puedes... Las pastillas no las recomiendas, ¿no? No. Yo es que siempre prefiero, aunque sea en... Ya que el hecho de comprar la planta ya es algo, pues que... Pues teniendo la posibilidad de poder recogerla, pues ya tener que ir a comprar, pues es ya un punto negativo, pues... Ya el hecho de comprar pastillas que están hechas, pues es como... Mejor si te lo haces tú, aunque sea una infusión, que siempre te va a dar, eso ¿no? Es, te va a venir bien. Eso es. Lo que sí comentar, que la valeriana más de ocho días no es recomendable tomar, y así las infusiones o maceraciones o cualquier historia. Así que eso, pero de todas formas te va a ayudar a adquirir una costumbre de la sueño. La maceración habitual, que la hierves. Lo dejas agua... una noche. No, la maceración es en frío. Lo dejas frío. Una noche. Lo que te digo, pues cada vaso de agua por cucharada de la raíz de valeriana. Y te lo tomas antes de dormir. Y mínimo una noche, ¿no? Que esté ahí reposando. Eso es. O sea, un día entero. Un día, al final sí, un día. 24 horas. No está mal, ¿no? ¿Y duermes bien luego, como un bebé? Sí, duermes, es que da gusto. Yo la verdad que nunca he tenido problemas para dormir, pero sí que sé de gente que le viene muy bien. Ah, pues mira, hoy un consejo muy útil y muy práctico y muy fácil de conseguir y de hacer y todo. Y mira, si quieres también, venga, que tengo aquí un consejillo de la abuela para el agotamiento nervioso, pues una mezcla de una infusión de varias cosillas, ¿no? Que son 10 gramos de raíz de valeriana con 10 gramos de hojas de naranjo, 8 gramos de flores de manzanilla y 6 gramos de flores de tilo. Joder, vaya mezcla, subidón. Tú. Eso tiene que ser el remedio. Se utiliza una cucharadita de esta mezcla, como siempre digo, por taza de agua. Si te pasas con el tilo, ¿qué pasa? Si te pones ya 7 hojas en vez de 6, ¿qué pasa, tío? Te echas un sueño muy precioso. Se te va la olla, ¿no? Despiertas, tío. Esto es para el agotamiento nervioso, la gente que tiene ya un nivel de estrés superior, así que ya nada. Está tan cansada que ni se da cuenta. Oye, pues de puta madre los remedios de hoy, tío. Vamos a darle otro poquito de música. Venga, ¿okay? Vamos a darle. ¡Falla! Un temazo ahí para ilustrarnos. ¡Falla! Aquí el remedio de la abuela. No, pues bueno, vamos a disfrutar de un tema que tenemos. Uy, que nos avisan por aquí. Tenemos el teléfono. Hay alguien al tenemos teléfono. Liado. Uy. ¿Tenemos el teléfono? Radio Rasta siempre es freestyle, hermanos. Y es lo que tiene. De repente te llaman, tío, y hay que responder. Sí, parece que tenemos a Tosco al teléfono. Opa, ahí, pues hola, mira, opa, pues venga, pues hacemos la entrevista ahora en vez de poner el tema. Opa, ahí, buenas tardes, Tosco. Buenas noches. Hola, buenas. Opa. Gabón. Opa, ahí, bueno, oye, presentar un poquito a Tosco, que tiene 23 años, tío, y que lleva ya desde el 2005, si no me equivoco, llevas dándole aquí al reggae, ¿no? Efectivamente. Ahí ya 7 añitos, más o menos. Eso es, el 2011 fue así el año del disco este de Lady Vida, que ha sido el que más ha triunfado, que le ha dado mucha caña, ha tenido mucha repercusión y ya teníamos ganas de hablar contigo, tío, que nos habían hablado muy bien, de buenas referencias de Tosco, Pues encantado, me habéis pillado aquí un poquillo de sorpresa, no me esperaba la llamada, pero bueno. Bueno, es que Radio Rasta siempre sorprende, tío, esto es como Navidad un poco. Es improvisar, ya tío. Ya te digo. Nah, bueno, nos vamos a portar muy bien, no te vamos a poner en apuros, tú no te preocupes. Como vale, si estuvieras en casa, tío. Mejor que estoy en mi casa y estoy empanado. Bueno, una pregunta picante sí que hay por ahí, pero es divertida. Ah, es divertida. Oye, cuéntanos un poco, porque tú has colaborado con un montón de gente, has colaborado así en el disco de Falsa Alarma, has colaborado con SFDK y bueno, has compartido escenario con un montón de gente, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes al compartir con tanta gente de escenario? Todo el éxito que está teniendo este, sobre todo el Lady Vida, perdón, que me equivoco. Sí, pues nada, realmente es una sorpresa que en cosa de más o menos un año, o año y pico, bueno, ya casi dos desde que salió Lady Vida, pues me esté contactando tanta gente, para empezar Falsa Alarma, evidentemente, que me ha puesto ahí un poquillo en el mapa del rap y tal, pero vamos, realmente muy bien y muy contento, porque cada día me llama al teléfono gente que ha sido para mí una referencia desde que yo era pequeñito y por supuesto es un honor trabajar con ellos, ¿sabes? Así que muy contento. Ah, pues ahí, qué bueno. Oye, yo quería preguntarte, más que nada, nos gusta preguntar a la gente cómo comenzó en esto del reggae, cómo decidiste meterte en este mundo de majaras, porque realmente empezar hoy en día a hacer reggae no es que sea un mundo con mucho, no sé, no es muy popular tampoco, no aparece en la tele ni en las radios. No es que te metas en esto por futuro, claro. o por vivir, claro, a gusto. No, pero bueno, yo qué sé, yo venía pues como casi todo el mundo de cantar rap, de cuando era bastante pequeñito y tal. Y bueno, la verdad que yo he sido uno de esos que ha sufrido el típico tópico de conocer el reggae a raíz de Morodo. ¡Apa! Y no es algo que tenga que esconder, ni mucho menos. Me siento orgulloso de haber empezado por ahí y ahora incluso orgulloso de poder trabajar con el propio referente que me ha metido en esta movida, ¿no? Indirectamente. Claro, joder, pues. Y nada, pues un poquillo fue así. A partir de 2005 es cuando empecé a cantar reggae. Ya cantaba rap de antes un poquito, pero vamos, realmente a partir de 2005 es cuando empecé a cantar reggae, a raíz de descubrir Morodo y algunos artistas jamaicanos. Pero tú también le metes un poquito también incluso a estilos un poquito más electrónicos y así, ¿no? Que o por lo menos tienes influencias. Sí, por supuesto. No, de hecho, yo lo que estoy intentando es desde el principio de mi carrera abrir mi abanico musical, por decirlo así, ¿vale? Pero en todos los palos que toco, no me pongo límites ni quiero tener fronteras musicales. Si algún tipo de música me gusta, lo voy a hacer mientras me apetezca hacerlo. Así que si un día escucháis un bolero mío, que no se extrañe si me sale del corazón, ¿ok? Sí, la cosa es abrir, ¿no? Eso, vamos, no es tampoco abrirse por abrir mercado ni nada, sino lo que me gusta lo hago y pienso que no hay nada más real que eso. Ah, pa' ahí. Menos real es el que quiere hacer algo y no lo hace por prejuicios. Ah, eso está bien, eso es verdad. Oye, pues ¿qué te parece si ponemos un tema? Que la gente escuche un poquito de Tosco y seguimos hablando, ¿no? Por supuesto, como queráis. Tenemos por ahí preparado, Chopo, tenemos un tema, sí, ¿no? Soñar. Tenemos Soñar, que es un clásico de Tosco que ha sonado mucho, es uno de los grandes temas. Y vamos a aprovechar, mira, le voy a aprovechar a saludar a Miguel Camaño, que hablando con él nos dijo que este tema le molaba, así que mira, le saludamos también de paso. Vamos a escuchar a Tosco. Soñar se llama este tema. Original Tosco Man. Aquí en Power Soldier. A la boca, malas decisiones. y es que está este tema, soñar, buen tema, tío, Tosco. Buen tema. Muchas gracias. Sí. Oye, Tosco, es que la gente de aquí en Bilbao, con la que he hablado del Dancehall Explosion, que venís este viernes, se preguntaban ahí, decían, ¿pero va a ser solo Dancehall? O también van a poner, joder, por la peña que vais, la verdad pues es también que si vais a poner instrumentales de rap o algo más de ragamuffin, no sé si, o solo iba a ser exclusivamente tunca. No, nada de eso. No sé, vamos a artistas de un poquillo todos los palos, y aunque la fiesta se llame Dancehall Explosion, realmente estamos tirando temas de New Roots, etcétera, sin ningún tipo de problema. Al final es el nombre de una fiesta, ¿sabes? Después no es que sea todo el rato ahí el dance al duro ni nada. Todos tenemos en nuestro repertorio un poquito de New Roots, por lo menos, algo de rap incluso también. Hombre, con gente, va a haber el señor Wilson, va a estar este Rapsus también, va a haber buena mierda, tío, va a estar sí, de puta madre. Sí, estar bueno. Mr. Rango también. Sí. Claro, al final, ya te digo, va a haber una variedad ahí de estilos importante. Muy bien, ¿y qué? ¿Por Madrid te estás moviendo y así? Sí, la verdad que pues con un montón de trabajo. Ahora en Madrid tengo en noviembre, el día 23, con Chulito Camacho en la sala Penélope. Y después el día 22 de diciembre en la Heineken también con Dremen, con mi otro grupo. Y el 28 también en la Heineken, en un benéfico con W, con SFDK y más gente. Y después pues estaremos en Nochevieja en la sala Yasta también en Madrid, cantando unos temillas, una fiesta que vamos a hacer, que organiza ahí Plural Form y tal, y va a ser pues de rap y dancehall también, seguramente. Joder, pues qué buena, happy. No paras. Happy reggae, happy reggae. Lo bueno. Ahí. No, la verdad que ya os digo que trabajando mucho y bueno, no me puedo quejar por fechas y no me puedo quejar por volumen de trabajo, porque la verdad que estoy hasta arriba y vamos, estoy encantado de estar liado al máximo. A tope. Oye, también, yo qué sé, quería aprovechar también para preguntar un poco sobre la huelga, ya que viene mañana, yo qué sé, ¿cómo ves todo esto? Porque estamos todo el día hablando de políticos, de banqueros, pero los músicos y los artistas que hacéis canciones, esto también al final os está sirviendo para como una inspiración realmente, es incluso positivo que esté esta situación tan chunga, porque al final estás tan enfadado todo el día que esto hace que consigas sacar lo mejor de ti casi, ¿no? Pues sinceramente creo que en mi caso me contraria un poco esta situación a la hora de escribir. Porque realmente ahora la gente está muy con el rollo este del oportunismo en la música y en las letras y demás. Y claro, yo pues ya veis que desde 2011 salió Ley de Vida, pero sobre todo esos temas vienen desde 2008, por claro. ejemplo, y yo ya estaba hablando de política. Lo que pasa que ahora sí que es cierto que pienso que hay que tener mucho cuidado de qué se habla y cómo se habla cada cosa, porque por lo que os digo, porque se puede caer en el oportunismo y en el amarillismo y la verdad que no es fácil fluir en esta situación, por lo menos para mí. Habrá gente que aproveche esta situación para oye, de repente sacarse letras aquí de revolución y de toda la historia, pero en mi caso ya os digo que me contraria un poco y me hace pensar muy mucho lo que quiero decir. Ya, es como cuando ves a la gente de tu alrededor sufrir, ¿qué coño te va a inspirar eso más que darte rabia, no? Claro, no, bueno, hay cosas que inspiran, quiero decir, a mí me inspira ver al padre de un colega reventado porque lo han dejado sin curro o yo qué sé. Yo tengo la suerte de que en mi familia de momento no se ha dado ningún caso de que hayan echado a mis padres ni nada de eso del curro, pero sí que tengo casos cercanos por amigos, etcétera, y pues claro que reviento un montón ver cómo esta situación está dejando en la calle a mucha gente y está poniéndose la cosa muy muy difícil, pero bueno, y yo ya os digo, claro que inspiran este tipo de situaciones. Es a mí, en mi caso, que a mí me contraria un poco y me hace ser muy cauteloso a la hora de escribir, porque no quiero caer en eso, en el amarillismo y en el oportunismo, ¿sabes? Pero claro que inspira, por supuesto. Yo estoy ahora preparando proyectos nuevos y por supuesto que hay letra social, ¿no? Pero tratada con cuidado y bueno, y muy desde el corazón y desde la moral, más que desde la teoría política. Y bueno, ¿y cómo te has producido este disco, el de 2011? ¿Cómo? ¿Qué proceso ha llevado esta Eso producción? Es. Sí. Sí, bueno, pues como veis, son casi todos readings jamaicanos y alguno europeo y solo tres de ellos son producciones propias. Pues bueno, que uno es de Heavy Roots, otro de mi hermanito Grumo y el otro de Casi One, que es el Solution Reading. Entonces, bueno, casi todo producciones de fuera y tal, y la grabación pues fue en Ciudad Real, en Tomelloso. Y la mezcla pues me la hice yo mismo. Ay, sí. Muy bien. Muy bien. Y nada, pues ya os digo, llevo unos 4 años de escritura y unos 6 meses de viajes de Madrid a Tomelloso y Alcázar de San Juan, ahí para arriba y para abajo. Oye, Tosco, en Radio Rasta siempre hacemos la pregunta así como salsera. Marronera un poquito también. Que te hemos preguntado, o sea, que te hemos dicho antes que te íbamos a hacer. A y ver. La pregunta consiste en, ¿cuál es la última canción que has cantado en la ducha? Pues la verdad es que no canto en la ducha, o sea que bueno, no pues canto en la ducha, tío. En la ducha me ducho y hago otras cosas, pero no canto. Primo, te han dado respuesta evasiva. Ya. Hombre, así todo te invitamos aquí. Si te quieres echar un temita a capela, pues la gente por teléfono suele hacerlo en Radio Rasta. Si quieres, si te apetece, si no, no pasa nada. Ahora, así por teléfono, dices. Ya, pero lo hemos pillado en frío, sí. Tío, lo hemos pillado en frío. Lo solemos hacer así, pero bueno, si no, no pasa nada. Bueno, sí, ¿por qué no? Venga. Pues voy a tirar ahí uno que vengo cantando. Mira, justo hay un vídeo de él en Radio 3. Ah, sí, es verdad, un acústico allí muy bueno, sí. Sí, se titula Tempres, que realmente se titula así. No significa nada, simplemente se titulaba así la instrumental y no sé, me llamó la atención y lo dejé así, pero bueno. Voy a cantar un cachito de ese tema y que ahora en los tiempos que corren, pues precisamente es uno de los temas que sí que me inspiré en lo que está pasando ahora y bueno, pues eso, cuando queráis lo suelto. Cuando tú quieras, este es tuyo el micro. ¿Pongo el manos libres o tiro aquí de...? No, no, tira. Claro, duro. Bueno, es lo primero que nos hacen esta pregunta, pero yo qué sé, pues sí, como... Lo, como estés más cómodo. Eso es. Bueno, bueno, yo lo tiro así. Ok. Cuando apenas hay que comer y la situación pinta mal, no, no, no, no, no debes dejar de luchar. Ya ni más tiempo que perder, ahora es tiempo de confiar. Yeah, yeah, yeah, yeah, que esto lo podemos cambiar. Alguien un día decidió ser tan rico que daba igual que un mundo entero se viese en el suelo y no se pueda levantar, mientras él pueda verse bien y todo lo pueda comprar. No importa que llueva, quien viva o quien muera, perdiendo su dignidad, se olvidan del débil. Su dinero es fácil, su cabeza está donde hay algo que ganar. Condenan al frágil, no le dejarán vivir. Y él sabe que su verdad puede no ser tan real, tan real. Original Toscoman. Muy fin, hermano. Menos mal que no has calentado, man, porque joder. Joder, así da gusto, chaval. Si no nos peta la emisora. Sonaba muy petado. No, muy fino, no, increíble. Ha sonado guapo. Ha sonado muy fino, Tosco. Yeah, muchas gracias, tío. Oye, Tosco, tío, pues vas a estar este viernes, ¿no? El Dance al Explosion es en la Fever y, no pues sé, animar ahí, a toda la peña que vaya, ¿no? Para allí. Ahí nos vamos a ver. Por seguro supuesto, que... eso va a ser un fiestonaco, donde los haya, va a ser un eventazo. Vamos a estar ahí, creo que hasta la una o las dos de conciertos, y después va a ser fiesta con Sounds y yo qué sé, yo creo que nos lo vamos a pasar muy, muy, muy ricamente. Tenemos aquí presentes a unos de esos Sounds aquí, unos eso, de... los Mifas, ahora están por aquí. Oye, ¿qué te...? Mira, para despedir esta entrevista, habíamos preparado este tema que ha salido hace poco, que cantas con Berta, que es brutal esta combinación que habéis hecho, tío, y no sé, yeah. ¿Qué te parece este tema? Bueno, pues la verdad que me parece un hit. Es un hit, eso es, me parece muy, muy guapo. Me gusta mucho porque... Para empezar, porque es con Berta, porque me encanta cómo canta y cómo lo hace, y a pesar de que lleva poquillo relativamente, pues eso, escribiendo y tal, creo que lo hace muy, muy guay. Y bueno, y porque habla de una manera muy positiva de cómo afrontar una ruptura de una pareja, y yo que sé, me parece un tema bastante completito. Opa, y pues... Pues vamos a dejar con este tema, que bueno, intentaremos que Berta venga la semana que viene, que ha habido al final un poco problema esta semana, pero bueno, la semana que viene a ver si viene Berta, tío, y se hace un acústico aquí, que sería la hostia, primo. Un programazo solo para ella. Joder, tío. Hay que dejarle tiempo es a la chica, movida. Es la hostia, Berta, que estuvimos el sábado con ella y en General Levy también. Oye, Tosco, muchísimas gracias, es que ricasco, tío, es un placer que poder haber hablado contigo. Igualmente a vosotros. Y sigue dándole caña, tío. Ok, lo mofa, mismo, tío, seguir ahí dándole duro con la radio, tío, que hace falta esto. Hace falta que haya plataformas que nos den soporte a los artistas, a las sounds y a la música reggae en general, que está la cosa que ya sabéis cómo está. Pues sí. Bueno, pues ahí seguimos en contacto, Tosco, tío. Pues muchísimo ánimo, ok. Estamos el viernes. Os dejamos. Venga, un abrazo. Venga, tío, un abrazo, Tosco, agur. Apai. Os dejamos con este tema que canta Tosco con Berta. Lo tienes por ahí, ¿no? Sí. Tosco and Bittersweet, No More Crying. Apai. Venga, vamos a escucharlo. De lágrimas porque esta vez sé de mi valor y lo que debo hacer para no ser jamás tu amor dependiente. Y no verás mi piel manchada de lágrimas porque esta vez sé de mi valor y lo que debo hacer. Oh, yeah. Yeah. solo con ver la sonrisa de mi gente. Sé quién me adora y quién valora ser valiente. Cuando uno lucha contra todo lo que siente, esa gran presión que oprime tu pecho y tu mente. Cuando uno no puede más y derrumba, cuando solo para hacerte. Cuando uno piensa que el sol ya no alumbra, mañana brillará mucho más fuerte. Life is too short to damage your concepts. I won't be crying no more for your answers. All I need is to be independent, without tights, without chains, without shaking. No more crying, no more questions, no more drama, no more damage. No me verás bien, de lágrimas porque esta vez sé de mi valor y lo que debo hacer. Para que salgamos como de caliente. No verás mi piel manchada de lágrimas por ti esta vez. Sé de mi valor y lo que debo hacer. Ni una lágrima más. I just want to find serenity. Every day is a new opportunity to decide what it has to be. It depends on me to be positive, yeah. So I just want to find serenity. Que si lo he pasado mal, alguien estará para ayudarme de nuevo a levantar. Que no volveré a llorar, que tu amor no fue de verdad. No, no, que fue una página más dentro de este libro de fotos que no paro de tomar. No verás mi piel manchada de lágrimas porque esta vez sé de mi valor y lo que debo hacer para no ser jamás como dependiente. Y no verás mi piel manchada de lágrimas porque esta vez sé de mi valor y lo que debo hacer. Original Bercho. Bercho, yes, I. Ya hacía tiempo que no teníamos un original Bercho, chavales. Hombre. Se echa de menos, ¿eh? Espera, voy a poner un poco más. Hay que decir, hay que recordar, este jueves, sí, Sala Sonora, Erandio, los Scatalites en directo, chavales. ¿En directo? Vuelven otra vez aquí por tierras bilbaínas, están de gira. El sábado pasado estuvieron en Granada, que enviamos también a representantes allá a Granada. Estuvieron en Madrid, han estado en Vigo, me parece que están ahora ya, hoy, mañana. Bueno, y este jueves vamos a directamente. Van a hacer pedazo de gira, tío. Pues sí, se la curran siempre. La verdad es que estos tíos estarán perpetuos de gira porque no paran de dar conciertos por todo el mundo. Todo el mundo quiere ver a los Scatalites, a estos padres del reggae. Y eso que solo queda Lester Stirling, ¿eh? Eso es, pero bueno, aún así se murió el batería este año, hace un año por ahí más o menos. Pero bueno, los que han ido sustituyendo estos años. Hombre, está Doreen Shaffer también, la cantante, la corista. Ah, que, sí, verdad. Mamma mía, mamma mía. Y hombre, el show al final, los temas son míticos y la gente va a bailar seguro y va a disfrutar, eso está claro. Eso vamos por descontado. Podéis encontrar ahí la información en la página de Brixton, que lo organiza Brixton, este concierto. Y bueno, que esta es la cabecera de Original Bercho. Esta sección es la sección habitual de Alejo, pero hoy la voy a hacer yo porque he encontrado un temazo que creo que es merecedor de esta sección. Este tema lo vais a conocer todos. Lo vamos a poner ahora y vamos a escuchar la versión reggae enseguida. Yes, yes, yes. Esta era la versión, eso es, al revés. Ay. Hemos jodido la sorpresa, Chopo, no pasa nada. No pasa nada, esta es la versión, Ain't No Mountain. Bueno, pero la mañana se ha. Le damos caña, ¿no? Le damos caña a la versión en reggae, ¿no? Que esto no nos mola tanto. Dale al reggae, dale al reggae. No, que esto no nos mola, perdón, ¿eh? Habla por ti. Tanto, he dicho, tanto. Sí, esto hay gente que se lo pone por las mañanas, ¿eh? Cuando se levanta, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. De camino a la ducha. Pues venga, ponles la versión reggae, a ver si les mola más, sí, para ir a la ducha. Con todo el subidón ahí. Eso es, eso es. Yes. despedir ese tema cantado por el señor Maldini. Buen tema, buen tema este que está sonando ahora. Este tema que está sonando ahí en Radio Rasta, tío. Bueno, bueno, ahora tenemos algo más interesante. Más serio, más serio. Hay que ponerse claro. Sombrero, tío. Ponte el sombrero, hermano. ¿El de copa o el de bombín? El de bombín. El de bombín, ponte la chapela, boy. Están con nosotros Mifa Sound, que bueno, son un sound que... Mifa Sound System, perdona, que me mira ya el primo, me mira con su barba. No, bueno, bueno. Solo te miro serio, tío. Ay, amigo. Y bueno, que lleváis un año más muy o menos, buena. Estáis sí. con esta vaina, opa ahí. Opa ahí, sí, llevamos pues un añito y pico, ¿no? Un año. Sí, en marzo va a ser 2 años. Desde que nos juntamos, haciendo cositas. Un día estábamos de pedo, ¿no? Con nuestro coleguita, el profesor G. Profesor G. Un saludo a profesor G desde aquí. Echando unas birritas y hablando de las penas de la vida en rap y no sé. Y surgió algo especial, boy. Y, algo bonito, ¿no? Sí, algo muy, muy, muy sentido, ¿no? Políticamente muy incorrecto también, ¿para qué nos vamos a engañar? Y eso, y luego después pues nos juntamos con Nebula y luego llegó el señor Chango y el señor Samurai. Pero vosotros os conocéis desde hace ya tiempo, ¿no os conocéis? ¿No ha sido esta cosa casual? Nosotros nos conocimos ese día, tío. Sí, yo conocí a Luqui Sarra. Fue instantáneo, tío. Por otro amigo en común que teníamos. Y por eso fue, nos conocimos, ni sabíamos que uno u otro hacía música. Hombre, nos conocíamos del hip hop. Ay, amigo, de rapear en la calle, pero, primo. No, de rapear en la calle, no, de otras artes de las que no podemos hablar en la radio. Son ilegales. Ah, para ahí. Sí. Y bueno, estáis no grabando, pero bueno, estáis preparando ahí un montón de cosas. Siempre tenéis letras nuevas, siempre tenéis temas nuevos. Yo, por lo menos, el primo siempre viene aquí y nos dice: hemos estado ahí en la lonja, tenemos ahí... ya verás qué pepino, ya verás qué pepino. Pues no sé qué decirte, pepino, ¿no? Yo te digo cómo me siento cuando lo hacemos, más que otra cosa. Luego que a la gente le guste, pues mira, yo a veces busco de expresar algo que siento, a ver si con esas palabras con las que lo expreso hace sentir algo a la peña, que tenga que ver o que no tenga que ver, me da igual, ¿sabes? Que la gente sienta, y no sé si lo consigo, pues no lo sé, la verdad. No tengo así ninguna información. Hombre, es un poco también como Radio Rasta, eso que nos cuentas. Realmente a nosotros nos da igual que nos escuche gente o no, lo hacemos porque nos gusta esto, nos lo pasamos aquí increíblemente bien. Bueno, el concierto ahí de Algorta con los Balsam System estuvo bastante elegante. No, no estuvo Batson, tío. Estuvo Nebula, tío. Estuvo Rude Hi-Fi. Iba a venir Batson, pero al final no. Bueno, estuvo Rude Hi-Fi. Perdona, es verdad. Discúlpenme, caballeros. Estuvimos con Rude Hi-Fi, que es un grande increíble, y con Batson System estuvimos en el Arriaga en Fiestas de Bilbo, que improvisamos una fiesta que fue un fiestón increíble. Ay, fiesta móvil. Ese día estaba el Miguel Camaño, mira, que se quedó flipado ahí, porque estábamos en el Arriaga, en la calle, y montaron un pedazo de Sound System callejero que... Bueno, la gente... ¿Os acordáis cuando empezó a llover? La gente con los plásticos poniéndolos encima. Muy guapo el momento ese. Y bueno, también hay que decir que el Sound System incorpora también un poco de baile, ¿no, Chango? Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Pues se trata de vivirlo, ¿no? O sea, es una música que en principio es para disfrutarla. O sea, si hay gente a la que le gusta, pues de puta madre. Si no les gusta, pues oye, los gustos son los de cada uno, ¿no? Pero nosotros, desde luego, disfrutar lo que estamos haciendo. Sí, no, eso es lo importante, y le estáis dando mucha caña, tío. Y bueno, yo quería saber qué proyectos tenéis, qué podemos esperar de Mifa Sound a partir de ahora, porque yo creo que ya igual es el momento de grabaros algo, ¿no? ¿O qué? No, grabar no, hombre, no. Primero tenemos que ir a la calle y ver a la gente qué le parece y que nos den su opinión. Porque en realidad es muy reciente y en Algorta yo creo que en general nos hemos dado cuenta también que al final... Lo que te dice la gente cuenta en el sentido de, no sé, tú te pones unos límites y unas metas y la gente te abre esos límites y esas metas, ¿sabes? Con las cosas que te dice. Entonces, pues un poco sí que necesitaríamos ir de conciertillos, pero bueno, como somos un poco elementos, pues el hecho de prepararlo y ensayarlo y empastarlo y no sé qué, pues es otra harina de otro costal. Eso es verdad. Entonces, al final, no sé, es como... Ahora, bueno, igual tenemos un bolillo por ahí, le hacemos la cobertura a Nebula por ahí. Eso es. A Nebula, apoyarle a tope, ¿eh? No le dejéis solo a Nebula. A Nebula estamos con él a muerto. Igual resulta que alguna pinchada de Nebula aparecemos nosotros por ahí. Pero eso, bueno, es. Eso... Inshallah. Eso es. Oye, también quería preguntaros sobre el nombre. ¿Por qué? ¿Qué hostias es eso de Mifa Sound? ¿De dónde viene eso? Pues Mifa viene de familia. porque en Franchute del gueto de hablar mal hablan al revés. Uh-huh. Entonces, fami es familia y mifa dicen mifa. Igual que dicen, en vez de merci, sí, mer. Y yo qué sé, y fue un poco como poner un nombre de unidad, ¿sabes? Porque al final siempre hay como rencillas o luchas de ego entre los colectivos y al final, pues ese es el rollo, ¿no? Intentar buscar un modelo que aunque hoy se me va la olla y te digo una burrada, mañana hablamos y nos entendemos y no pasa nada, ¿sabes? Porque al final el trabajo sí tiene una... Joder, si quieres sacar algo en un momento, pues no es que te estrese, pero sí te motiva, que te enciende, ¿sabes? Y más haciendo pues el rollo que hacemos, ¿no? Que cada uno yo creo que habla de lo que le mueve. Opa, y ya está, y si mueve a la gente, pues mejor, ¿eh? O que bailen es lo importante. Y eso, tío. Venga, pues yo creo que es el momento entonces de que le demos caña al asunto, ¿no? Que os veo aquí preparados para darle otro... Vamos a soltar un temita, si queréis. En cuanto el selector Chopomori lo tenga por ahí preparado. Un temita, que hablamos un poco de la unidad. Tenemos un poco temas así de todo tipo. Luego también cada uno tocamos un poco un palo, que eso también es interesante, yo creo, para la gente. Uh-huh. Unos, bueno, pues yo vengo más del rap y quieras que no, aunque siga empiece a entonar, pues siempre se nota un poquito. Otros Ragamuffin, tenemos al Samurai que hace más roots. Bueno, tenemos diferentes palillos que al final pues te puede gustar aunque sea un trocito o no, y te puede empezar a gustar otro, y bueno, pues yo creo que eso también está... Claro, tío, hay que animar. Está curiosete y hay que darle caña, tío. Eso es. Sí, buscar un poco, no es rap, no es reggae, no es... Es un poquito de todo, ¿no? Que a todos nos gusta un poquito de todo. Es mifa, hermano. Es la familia, tío, pero... Venga, pues vamos a darle caña entonces a los Mifa Sound. Yes, esto es Mifa Sound, Unité. Yeah, Pizarra, MC Chango y Mr. Vega. Unité Radio Rasta. Are you ready? Yeah. Maximum ready. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. Yeah. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. La gente sufre, cambias de canal porque te aburres. Y el mundo se pudre, se llena de muerte, se llena de azufre. Cerdos fascistas al poder suben. Queremos un mundo con humanidad basado en la igualdad. Origen, religión, sexo, orientación sexual dan igual, hermanos y hermanas, una realidad baba. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. Unité, Unity, Unity, Unidad del Cartasuna. Yeah, yeah, yeah. Pero qué unidad es la que vendes, mi friend. Siempre con mentiras entre los dientes. Si matas a inocentes y si sin ser conscientes, únete y seremos más fuertes. Difícil misión, pero un solo avance apoya la unión. No, no es un puto romance. Y con el corazón tú deja que se balance. A mi fase un system que ya entró en trance. Unity, unidad del Cartasuna. Unité, Unity, Unity, Unidad del Cartasuna. Disparan con tanques, con aviones, bombardean sus cañones, legionarios, militares, destructivas sus misiones. No importa el pueblo ni tampoco las naciones, buenas comisiones son sus condiciones. Bajo la corrupción del político y banquero, vivimos una crisis de falta de dinero. Y no, todos caerán con el sistema prisionero. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. Unité, Unity, Unity, Unidad del Cartasuna. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. Unité, Unity, Unidad del Cartasuna. Unité, Unité, Unité, Unité. Yo, this one especial dedicación para Radio Rasta, hermano. Radio Rasta. Y Only One. Yeah, yeah, yeah. Y no la Unité, yeah, yeah, yeah. Unité, Unité. Me dan ganas de animarme aquí con la peña. Con la unidad, boy. Qué bueno, qué grande, chaval. Qué grande. Yes, es que grande. Oye, un aplauso muy grande para los Mifa Sound, tío, que se han venido hasta aquí a cantar en directo. Que hay que tener un par de cojones, venir aquí a la Irola y darle caña, tío. Aupa, muy bueno, tío. Claro que sí, primo. Oye, pues esperemos que mejor, primo, el próximo tío, día. Eso de que tienes que esperar a que la gente te diga cómo suena, tío. Ya, tío. Yo creo que es el momento ya de grabar algo, tío. Claro, tío, si un tío con la barba que tienes tú, no me jodas, tiene ya que darle caña. Que no voy, que hasta que no suenen los conciertos frescos y todos improvisemos sueltos, no hay que grabar nada, güey. Bueno, bueno. Que aquí a la peña nos gusta, nos gusta mucho el freestyle. Nos gusta mucho el freestyle y hemos venido hoy con el librito. A ver, no hemos leído ninguna letra, pero digo con el librito porque hemos traído con las letritas que ya tenemos machacadas, ¿sabes? No hemos venido y nos hemos tirado al barro y hemos echado un freestyle, claro, que joder, es lo que realmente nos hace. Las cosas sentir, de la nada, ¿no? No salen. Está no, claro, hay que currarse. La verdad que muchas gracias y cuando queréis, ya sabéis, claro, podéis volver, joder, aquí con la familia. Joder, aquí esto es vuestra familia también, claro, tío. Yo siempre vengo todos los martes, pero bueno. Ya, ¿no? Pero no te cantas todos los martes un tema, hermano. Joder, porque si no la gente diría, oye, el pesado es el Luqui Sarra que no suba más. Eso es. Oye, pues mira, hablando de familia, tío, la familia de Madrid que hemos conocido ahí, el Organic Root, que eso sí que es una pedazo de familia. Joder, de las buenas, además. Eso es, pues este sábado tienen liada por ahí, van a ir, va a ir solo Banton, creo que es en Villaviciosa. Exactamente no sé cómo se llega porque es un pueblo, pero bueno, tenéis las indicaciones por ahí en la página web, en el Facebook, podéis encontrar a Organic Roots. Y va a haber un fiestazo que flipas, va a ir solo Banton, va a estar los Zunda Club, van a ir hasta allí, tío. Y no sé, les saludamos desde aquí a toda la familia del Organic, tío, que se lo están currando, que están buscando nuevas localizaciones, nuevos eventos. Y a la Tunda también, un abrazo, que el Chas últimamente se está saliendo. Joder. Y está animando a toda la peña a hacer un montón de movidas. El otro día está también ahí en General Levy, ya te digo. Sí. Bueno, este viernes hay también ahí están los Watch Attack en el Sunset. Eso es el sábado, ¿no? El sábado. El sábado, sí. Sábado. Con los Ital Rockers. Con los Ital Rockers, eso es. Con los Ital Rockers, un abrazo de aquí eso que es, estuvieron, claro. Y tenemos buen recuerdo, Venga, dale caña al tema ya saca. Y vamos a dedicárselo a toda la peña de. No, perdona, de Solo Banton, perdona, que se me El que me quieras, va. Esa es a mí. Pon a Solo Banton, tío, pon a Solo Banton, que va a estar este sábado ahí con Organic Roots y con los Thunder Club. Sí, con los Thunder Club, sí. Dale caña, dale vamos caña. Ahí. Ya que temazo bueno este. Yes. ¿Qué me se llama, hermano? I'm gonna record straight away. Have mercy. Yeah, turn it in. Yeah, check one here. Have mercy. Yeah. Me got the man, them got the solo band, tan, good. Each and every. Me got the man, them got the solo band, tan, good. Each and every one. Badang, bring, ding. Full time something come again. Reggae music with the fan. Bring, ding. Reggae music now go in. It's the wrong, go tell your friend. What kind of music brings to love? What kind of music brings to life? What kind of music tells the people of the world to unite? What kind of music keeps you dancing till the morning light? Don't even mention the bass line that'll roll through your spine. What kind of music? Don't stop, blaze the fire, lightning and thunder with words, sound and power. What kind of music picks you up, keeps your spirit on a high? When my try to hold you down, you know them can't stop your ride. Make you move and groove and reggae for make you rock. Reggae for make you run and jump and reggae to relax. Reggae for when you go to work and when you come in back. Reggae for when you cook the ital stew in a departure. Reggae for your car, reggae for your bike, reggae for the day, reggae for the night. Dark the light, the dull the bright, the spoon, the knife, the plane, the kite. Black the white, the left, the right, the war we fight, we give the sight. See the pride, we hold it tight, we standing strong, we got to unite. Arm by arm, side by side, now go run, we now go hide. Jar a call, we must abide, full of culture, full of pride. The wave we ride, the chart we tide, we run, the mile, the flag we fly. The reggae can't die, missing again. Badang, badang, bang, bring, bring, then say one time something come again. Now Mr. Wrong, go tell your friend. Some bring, bring, bring, bring, then say solar bands and come again. Reggae music, we defend me far, way back when. Yes, my friend, right back then, when the men use the beer, so system, put the jam, on the version, on the mic, style pretend, set the trend, new fashion, pull up, select, now come again. So that's here, tell us again, full lyrics, no problem, ride the rhythm to the end, that's how it used to go back then. Talk about the foundation, reggae is the champion, they get to use and solution. As in the beginning, so it is in at the end, so somebody tell me what came first. Chorus and the first, all the doctor and the nurse. It's the lyrics I got heard. Idiot's on boy off his skirt. Reggae music on me work. I'm gonna be a right now church. To the top it is absurd. How much gold is this worth? Keep your money and your purse. Y'all gonna get what you deserve. Hail Selassie I the first. Rightful ruler of the earth. The conquering lion reigns over the universe. Badang badang bang bring bring bring bring ding. Old time something come again. Reggae music we defend. Think come again, I miss the wrong, go tell your friend. Some ring, ring, ring, ring, ring, say solo band and come again, a reggae music, me de, me and the man, them cut the solo band, tan, good. Each and every one, me and the man, them cut the solo band, man. Ahí estaba solo Banton, tío, temazo bueno. La fiesta va a ser en Villaviciosa de Odón, que está ahí entre Alcorcón y Móstoles, está al ladito, tío. Hay buses desde Madrid, podéis informaros en la página de Organic, buscar el Organic Roots Festival y tienen seguro toda la info. Y también eso, lo que comentabas tú, el sábado van a estar ahí Watch Attack, va a estar... Ahí está Rockers. Eso es, en el Sunset, en Sopelana, es gratis, os animamos también a que toda la peña vaya, tío. A las 9:30. Sí, por ahí, un poco más tarde creo que suelen empezar. Suelen meter bien de batido, ¿sí? Joder, eso revienta. Un día van a tener que contratar un seguro por los cristales, tío. Se van a romper un día, no me jodas. La máquina de tabaco se pone a hacer tecno, tío. Empieza a vibrar ahí, chaval. La máquina de tabaco un día va a soltar tabaco y todo de la vibración que pues tiene. Pues a ver si es verdad, no estaría mal. Bueno, los Aitar Rockers tienen ahí un blog de el Foto Reggae Sound. Eso es. Foto Sound Reggae, perdón. Foto Sound Reggae, tío. No pasa nada, Dani. Aquí estáis para apoyarme. Hombre, claro, tío. Familia, eso tío. Es. Nadie es perfecto. Eso es. Claro. Y eso, que se lo curran, que van a todos los eventos. El otro día estuvieron con King General. Hace poco le hicieron una entrevista buena ya a Ras. La podéis encontrar ahí en su blog. Se lo curran mucho, y Gorka. Ponen buenos temazos, ¿eh? Porque y Sergio están ahí los dos. Están a tope temazos. Ahí. Eso es. A ver si vienen al programa un día. Gorka, que siempre tiene clase, tío. Sale a las 10, tío. A ver si un día podemos que haga alguna pira o algo. Y ahí está el Raka como cantó aquí. Cuando canta así, tío. Ya te digo. Te pega un subidón que flipas. Ya, ¿no? Te digo. Ya te digo. Y bueno, queríamos ir ya despidiendo el programa. Os animamos a que le dais caña este viernes Dancehall Explosion. Sí. Vamos a saludar también a John, que seguro que nos está escuchando. Time to Rouge, un programa muy recomendable desde Radicho y Ratia en Ondarru. En el 105.5 de Ondarru podéis encontrar. Estuviste por ahí, ¿no? Estuvimos este viernes. En la iglesia. Eso es, es una parroquia, entonces en la parte de arriba está. En el campanario. Tiene ahí unos cuantos locales, entonces ahí está pues el local de las mujeres, hay un montón de cosas, talleres, no sé qué. Y arriba en el tejado está la radio, tío. Y tienen ahí todas las goteras, pero tienen un pedazo de sitio que muy guapo. Así que les animamos buena a que... Buena gente aquellos, ¿eh? Buena sí, gente. Muy, muy buena gente. Tú, Vega, estuviste con John, sí. Sí, estuve ahí un buen rato y nos lo pasamos muy bien ahí. Y un saludo también a Soraya, ¿no? Que también estuvimos con ella ahí... Eso es, Natural Dredge, claro que sí. En General Levy... Eso es. Y buena gente también, ¿no? Hay que saludar aquí a todos los que nos acordamos, por lo menos. Yo paso de empezar. A ver si algún día nos animamos y vamos otra vez a Ondarru y estamos con John otro día. Y nada, tío, se nos acaba el tiempo, es una puta pena. Siempre todas las semanas lo mismo. La verdad es que no nos queda mucho más ya, ¿no? Pero tenemos una frase que, madre mía, esta semana hemos encontrado una frase que os va a llegar hasta adentro y os va a hacer pensar. A ver si por lo menos lo conseguimos. A ver, Chopo, abriendo. Ahí va la frase. La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla. Su comandante, Marcos. Eso es. El ejército zapatista en pie, en marcha. Mañana huelga general, tío. Los sindicatos, hay muchos que no nos gustan tanto los sindicatos, pero hay otros que nos gustan más, de los que convocan, tío. Hay de todo. Los sindicatos mayoritarios andan a su rollo, los minoritarios andan al suyo. Mañana no es día de currar. Lo de siempre. Mañana es día de protesta, tío, y de levantamiento, y de gritar y que les den por el culo, que ya vale, que no les queremos, que no nos gustan. Y no consumir, clave. No consumir nada. Y meditar más ahí en la vida, tío. Y meditar. Dejar de pensar. Hay que dejar de pensar. Vaciar la mente y llenar el corazón, tío. Pues nada. Hasta la semana que viene, Regularis. Os vamos a dejar con un temazo que flipas de Ya Saca, este grande... Que nos cautivan sus sesiones de 8 horas, sí, de 10 horas. Que no morirá. Morirá con los vinilos puestos este tío, Ya Saca. Qué grande es. Bueno, Mifa, es que ricasco de Tachagatik. Un placer haberos tenido. Y os pasáis otro día, aunque sea ponernos unos temas o lo que queráis. Sabéis que esta es vuestra casa y bien, solo bien. Le comentéis al primo y que os traigan su furgo, que seguro que se ofrece. Sí, en mi furgo hemos venido, no te jodas. Y para despedir, Ya Saca, Lord of Lords, Duckwise. Hasta la semana que viene, Regularis. Un abrazo.